Sarnami. Sí, la imitación de Sarnami. A ver, Jaime, ¿cómo suena? Suena así. Y Radio Nederland Hilversum Serege, apke pasanjere here. Si quieres te lo digo en árabe. Y da tu Holanda fi Hilversum. Si dati o arasi salati estamao ale como asio o barakato. ¿Holandés? This is Radio Nederland Dirolton Group in Hilversum. Vamos en hier en goedenavond. Chino. Ah, no. Chino. No. En alemán. Alemán, alemán. Identificación de Radio Nederland. Alfonso Montenegro, Radio Nederland en alemán. Ja, es Radio Niederlanden aus Holland. Guten Abend, Damen und Herren. Con voz gruesa. Inilach Radio Niederlanden de Hilversum. Cortito. Simple. Ahí también en indonesio hay otra identificación que es Anda Masi Parsama Radio Niederlanden de Hilversum.